tus ojos azules como las aguas del mar. Era su voz de esperanza, era mensaje de paz. El niño está con nosotros la noche de Navidad. El Señor es con nosotros por toda la eternidad. El niño está con nosotros la noche de Navidad. El Señor es con nosotros por toda la eternidad. Jesús Nazareno era mensaje de paz. El niño está con nosotros la noche de Navidad. El Señor es con nosotros por toda la eternidad. El niño está con nosotros la noche de Navidad. El Señor es con nosotros por toda la eternidad. El niño está con nosotros la noche de Navidad. Ay, el Señor es con nosotros por toda la eternidad.